Jesucristo, pero lo vemos de una manera, ¿verdad?, muy, pues muy bonito, porque todo lo que sea del Señor es de bendición. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Y hermanos, pues quiero comentarles, ¿verdad?, aleluya, lo que ha acontecido sobre en estos días, ¿verdad?, que ustedes, no sé si recordarán, ¿verdad?, que estuvimos orando por el hermano Roberto Domínguez, pastor de la iglesia por allá en Frisburg, Texas, allá. Bien, casi yo creo que todos lo conocimos, a nuestro hermano. El hermano partió con el Señor esta semana que pasó. Y pues así de que pues estuvo no mucho tiempo en coma y el Señor de ahí lo recogió, decía nuestro hermano, dice, él se fue como quería irse, verdad, que no quería durar en cama, no quería estar, verdad, sufriendo, así de que Dios no le permitió que llegara todo, que hiciera todo eso, sino que el Señor rápido se lo llevó. Así que pues ahora pues hay que orar por la familia Domínguez. Platicaba yo con uno de sus hijos, bueno, también lo conocen ustedes, verdad, el hermano Bobby, y decía, bueno, pues nada podemos hacer, así de que está con el Señor y eso nos llena de alegría a nosotros. Así que vemos que hay mucha fortaleza, verdad, en los hermanos, no hay tristeza, verdad, todo lo vemos muy fortalecido, verdad, toda la familia, gloria a Dios. Así que pues bien, pues son cosas que no vamos a solucionar nosotros aquí en este mundo, porque eso es parte de las vidas, parte de la ley, que seremos, ¿verdad?, vencidos por la ley de la muerte, pero también seremos levantados por la ley de la resurrección. Ese es un grande privilegio para los cristianos. Cuando partimos, pues no nos vamos, aleluya, a quedar en un lugar, como algunos dicen, ¿verdad? Bien, pues, ¿verdad? Que pues nosotros partiremos con el Señor. No vamos a meternos en detalles en eso, ¿verdad? Porque pues esperamos, ¿verdad?, que Dios sea con nosotros, y así es hasta el final. Gloria a Dios. Así que pues compartimos, ¿verdad?, aleluya, con nuestros hermanos también, ¿verdad?, esa alegría, ¿verdad?, que hay, que nuestro hermano ya está con el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 50. Y vamos a meditar. Bien, ahí busca el Salmo 50 y luego ahí se queda. O le pone el dedo y una marquita y se va al Salmo 22. Y partimos de ahí del Salmo 22 y vamos a llegar al Salmo 50. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el versículo 1: en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, ¿lo tenemos? Dice el verso 1: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano, Dios los bendiga. Bien, David tiene un problema aquí y dice: ¿por qué me has dejado? ¿Podrá dejar el Señor, o podrá romper el Señor su promesa cuando Él dice que Él estaría con su pueblo, con sus hijos, todos los días? Todos los días hasta el fin del mundo. Pero David lo veía de esa manera. ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes. Sí, y dice, y de noche y no hay para mí silencio. O sea que yo puedo estar aclamándote, Señor, y tú no escuchas mi oración, tú no escuchas mis palabras. Tú estás, Señor, lejos de mí. ¿En dónde te encuentras que yo te necesito hoy? ¿Cuánto de nosotros vivimos una vida, verdad, semejante, en que creemos en que Dios nos ha dejado cuando tenemos, verdad, quizás el cáncer, que tenemos, verdad, alguna enfermedad física, y que le estamos pidiendo al Señor y le estamos pidiendo, insistiendo, Señor, quítame esto, o dónde estás, o ya te fuiste lejos de mí y no descanso de exclamarte y no me escuchas? Bien, David lo veía de esa manera. David se sentía de una manera muy lejos, o sentía que lejos estaba Dios de él. Pero dice: Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Pero dice: tú eres santo. O sea, a pesar de que David decía que Dios estaba lejos de él, pero no se le quitaba la integridad de decir: tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas, aleluya, entre las alabanzas de Israel. Entonces tenemos, hermano, que aún como David lo veía en la postura que estaba David, pero sabía que cuando había alabanzas, cuando alababa al Señor, ahí estaba el Señor. Ahí habitaba el Señor, ahí habita el Señor. Por eso es importante, hermano, que nos despojemos, que nosotros comencemos a decir: bueno, Señor, ¿estarás lejos de mí? No, el Señor no va a estar lejos de usted. Lo que pasa, hermano, es que nosotros a veces vemos, queremos ver a Dios con los ojos no con los ojos, ¿verdad?, de la fe. No lo vemos de esa manera, sino que lo vemos con ojos físicos, y sentirnos nosotros bien físicamente, eso es suficiente y Dios ya está con nosotros. Pero cuando estamos enfermos, pensamos que tenemos algún problema, alguna aflicción, pensamos que Dios nos dejó, cuando nosotros sabemos que Dios hace algunas, aleluya, arreglos para que nosotros estemos bien delante de él, no físicamente quizás, pero sí interiormente, sí espiritualmente. Entonces, cuando nosotros estamos bien, no hay problema ninguno, tenemos a un Dios de poder. Pero cuando estamos nosotros en alguna situación difícil, pues ¿dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde se encuentra el Señor? No me escucha Dios, le estoy pidiendo al Señor. Ahora, ahorita antes de ir ahí, vamos ahí al Salmo 26. Gloria a Dios. Y vea lo que dice el verso 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Y si releemos otra vez el verso, aleluya, 1 del 22, dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Vacilaría David o no vacilaría? Acá está diciendo: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y confiado he asimismo en Jehová. Pero antes de esto, David se sentía lejos de Dios. Él mismo le está diciendo: ¿por qué me has dejado? Él no dice: ¿me habrás dejado? No, él ya está asegurando: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Ya se sentía retirado, aleluya, de Dios. ¿Y por qué estás lejos de mi salud? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás cerca? Y el verso 20, y el capítulo 26, verso 1, dice: júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad, o sea, yo he caminado siempre contigo, nunca he menguado, nunca he sentido ninguna, aleluya, siempre me he estado confiado, aleluya, a sí mismo en Jehová, y no voy a vacilar. Si usted se fija, como que David tiene una contradicción, ¿verdad? Y que primeramente está reclamándole al Señor: ¿por qué me ha dejado? Ahora David está diciendo: no, yo nunca me he quitado de ti, yo siempre he estado contigo, siempre he confiado en ti. Pero en el verso 2, de ahí mismo, el verso 26, dice: pruébame, oh Jehová, y sondéame. Ahí ya no está muy seguro David. Ahora me está diciendo: pruébame, oh Jehová, y sondéame. Ahora, ¿cómo es como quiere, aleluya, David ser probado? ¿Cómo cree usted que David quiera ser probado? Bien, David no estaba pidiendo, bueno, pues Señor, sabes que pruébame, mira, hazme una prueba a ver si la paso, hazme una pregunta. No, no, no, ahí había una prueba más, aleluya, difícil que la que poner, ¿verdad?, algo ahí como para ver si la pasaba así por escrito. No, ahí estaba hablando, ¿verdad?, de una prueba. Pruébame, oh Jehová, y sondéame, está por dentro. No está hablando solamente de una confianza así, está hablando, sondéame, o sea, búscame bien a ver qué es lo que está pasando conmigo. Júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad yo camino contigo siempre, soy íntegro delante de ti y yo en ti he confiado. Pero siempre dice, pruébame, oh Señor, y sondéame, examina mis riñones y mi corazón. ¿Qué tiene que ver los riñones y el corazón con las cosas de Dios? ¿Qué tiene que ver eso, verdad? Bueno, por lo menos el corazón, sabemos que de la abundancia el corazón habla la boca, pero los riñones, ¿qué tienen que ver, aleluya, con las cosas del Señor? Y sigue diciendo, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando, en tu verdad ando. Entonces es donde vamos a llegar ahorita, hermano, y queremos, verdad, tener un fundamento como cristianos, como pueblo de Dios, que haya ese fundamento sin dejar, aleluya, que vengan otras cosas y nos quiten del fundamento, porque el fundamento tiene que ser el espíritu. El fundamento en cual nosotros estamos, aleluya, fundados, tiene que ser espiritual, una afirmación, una solidez en las cosas del Señor. Por eso estamos viendo esto, ¿verdad?, de que ¿cómo es que David primero dice, estás lejos de mí, Señor, me has dejado, te has apartado de mí? Y luego ahora está aquí diciendo, Señor, yo siempre he estado contigo, Señor, siempre he confiado en ti, a sí mismo he confiado en ti. Entonces, ¿cómo está pues la situación de David ahí? Quiere decir, hermano, que nosotros caminamos y nosotros no somos diferentes a David, somos humanos también como David, pero también a veces quizás nos sientamos de esa manera en que estamos retirándonos o que Dios está retirando de nosotros, y Dios nunca lo va a hacer. Dios siempre va a estar con nosotros, solamente que nosotros tenemos que Dios quiere hacer algunos ajustes en nuestras vidas. Dios quiere hacer algunos ajustes en nuestras vidas a ver cómo estamos delante de Él. ¿Qué tan, aleluya, vamos a decir, qué tan confiados estamos a sí mismos en el Señor, en Dios? Porque es bonito estar bien, es bonito abrazar a los que nos aman, es bonito, ¿verdad?, aleluya, escuchar elogios. Ah, pero cuando escuchamos algo negativo y cuando tenemos que abrazar a los que nos odian, ahí es difícil para el cristiano, aleluya, decir, o para el humano, decir, no, ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo poder yo, aleluya, estar bien, aleluya, con fulano cuando me trata de una forma, ¿verdad?, que me humilla, y tener que abrazarlo? Bien, pues hermano, usted puede abrazar a su esposa, a su esposo, sin ningún problema, pero abrazar a alguien, conversar con alguien que en realidad lo odia, ¿podrá hacerlo de alguna manera? Bien, por eso David dice, sondéame, examíname por dentro, examina mis riñones, a ver cómo están, aleluya, examina mis riñones y mi corazón. Y dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando, en tu verdad ando. Ahora sí vamos al Salmo, aleluya, que le decía, el Salmo 50, aleluya, gloria a Dios, verso 5. Salmo 55, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cómo hizo el pacto con Dios? Si estamos leyendo todos, juntadme mis santos. Y luego dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que, hermano, cuando vinimos al Señor Jesucristo, nosotros decimos, no, pues está bien, vamos a servirle al Señor y vamos a tener, ¿verdad?, un privilegio porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Pero cuando vienen los sacrificios, ahí sí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Y nosotros decidimos darle al Señor Jesucristo, ¿verdad?, la honra y la gloria, pero con sacrificios. A veces no vamos a sentir a darle la honra y la gloria al Señor. A veces no queremos ir al templo, a veces no queremos buscar de Dios. Entonces tiene que hacerse un sacrificio. Y podemos, es ahí lo que dice el Señor: júntenme mis santos. Pero hace una aclaración: no cualesquiera, sino los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces es fácil, le vuelvo a repetir, es fácil abrazarnos, ¿verdad?, nosotros los que nos amamos, pero los que nos desprecian es difícil para ir hasta allá, y no podemos hacer un sacrificio ahí, porque esos nos odian, esos no son hijos de Dios, esos no tienen por qué, aleluya, estar ahí. Pero el Señor nos está diciendo que amemos aún a nuestros enemigos, y que aún en nuestras aflicciones estemos nosotros, aleluya, alabando al Señor, glorificando al Señor. Entonces hacemos pacto al Señor con sacrificio. O sea que el cristiano es hijo de Dios 24 horas. 24 horas, pase lo que pase, nieve o no nieve, sigue siendo un hijo o una hija de Dios. Esté sano o esté enfermo, sigue siendo un hijo y una hija de Dios. Alguna persona dijo en cierta ocasión: un cristiano no debe de enfermarse, un cristiano no debe de estar enfermo. Hermano, la carne se enferma, la carne, el cristiano debe de estar sano por dentro y espiritualmente, pero físicamente va a estar enfermo. Es enfermiza la carne. Por esa razón habla de los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que, hermano, el pueblo de Dios es un pueblo muy elegido y muy poderoso, porque el Señor le da la fuerza, le da el poder. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. Mire, vamos ahí a Joel. Gloria a Dios. Y ahí, hermano, usted va a ver algo muy, muy tremendo. Aleluya, gloria a Dios. Y usted no sé cómo se podría sentir. En algunas ocasiones, ¿verdad?, con debilidades, con flaquezas, o no sé cómo usted podría vivir una vida, pero tiene que haber algo, ¿verdad?, muy tremendo. Capítulo 3 de Joel. Gloria a Dios. Verso 9, 3:9 de Joel. Dice en el nombre del Señor: pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Una vez más voy a leer el verso 9. Pregonad esto entre las gentes. O sea, a predicar, a hablar esto entre las gentes. Proclamad guerra. Y luego dice: despertad a los valientes. ¿Quiénes arrebatan al reino de los cielos? Los valientes. ¿Y dónde están los valientes? Aquí está diciendo que están dormidos. Entonces, despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. No está hablando todo el mundo, está hablando la gente de guerra, los hombres de guerra, los que están pleiteando continuamente para poder hacer, aleluya, sacrificio del servicio al Señor. Entonces tenemos que estar siempre, aleluya, continuamente guerreando, peleando, pero, aleluya, hay que despertar, hay que, aleluya, proclamar. Y luego dice el verso 10: haced espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el flaco: fuerte soy. A ver, ¿cómo va a decir el flaco? Fuerte soy. ¿Usted se ha sentido en alguna ocasión así, con flaqueza? Yo creo que sí, David lo hizo. David se sintió flaco, se sintió: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lejos de mí? Pero ahora aquí está hablando el Señor diciendo: si usted se siente flaco, diga: fuerte soy. ¿Por qué? Porque ha despertado. Porque dice: despertar a los valientes. Despertar a los valientes y lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Y dice, aleluya, diga el flaco: yo no soy flaco, soy fuerte. Fuerte soy. Pero está hablando, diga el flaco. Entonces quiere decir que sí hay flacos, pero no le está diciendo quédense en esa postura, le está diciendo soy fuerte. Fuerte soy, porque es fuerte, dice el verso 11, juntaos y venid gentes todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, ¿a quién? Tus fuertes, o sea, tus fuertes, tus santos, tus hijos, hazlos venir, Señor. Pero está hablando de una manera, ¿verdad?, en que tiene que despertar el valiente. Entonces usted, hermano, yo soy un valiente, pero quizás haya, ¿verdad?, ese adormecimiento. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que despertar a los valientes, porque la guerra se acerca, porque el pleito se acerca, porque van a venir todos los hombres de guerra para poder pelear y pelear por sí mismo, o sea, para su propio beneficio. Entonces es por esa razón que hay santos que hicieron pacto con el Señor, pacto con sacrificio. Ah, pues hay unos que dicen, no, hermano, yo no voy a seguir así, yo a la iglesia no me voy a parar, mientras que yo siga así, tener que aguantar, tener que soportar, tener que, aleluya, no, pues ¿dónde está pues el beneficio? No, si el beneficio sí está. David mismo lo vio y dijo en el Salmo 22, ¿verdad?, que Señor, ¿dónde estás? Te has alejado de mí. Pero vemos que más adelante David dice, mas yo en integridad he andado, yo confío en mí mismo, confío en ti. Entonces ya ahí ya no está siendo aquel David que decía, ¿dónde estás, Señor? Porque siempre aclamo de ti de día y de noche pues no puedo dormir. Pero bien, David se sentía de una manera flaco en ese momento quizás. Y por esa razón aquí la palabra nos dice, bueno, ahora sí, todas las gentes que hicieron pacto conmigo tienen que proclamar guerra, pero tienen que despertar a los valientes. No va a proclamar guerra si no tiene la valentía para pelear. Pelear, aleluya, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. Hablando espiritual, tenemos que, aleluya, a sobrepasar todas las cosas. Hay ocasiones en que el Señor quiere que nosotros levantemos, no sé a qué hora de la madrugada, para poder contactarse y decirnos algo, pero la cama está tan sabrosa que no la queremos dejar a esa hora. Y decimos, no, pues es que es muy temprano. Bien. Pero si el Señor quiere contactarse con nosotros, ¿por qué? Porque hablaba de que tenemos que tener un fundamento muy especial. Y siempre se han puesto, ¿verdad?, los ejemplos del fundamento y otras cosas que son complementos, ¿verdad?, que solamente pues llevamos, aleluya. Ahí hemos visto, ¿verdad?, que he escuchado, ¿verdad?, que por ejemplo un automóvil, un carro, pues él tiene sus llantas, su carrocería y el motor y la llave. Y eso es lo más, pues lo básico de un automóvil. Pero ya cuando trae aire acondicionado, que trae estéreo y que trae pues otras cosas ahí, eso ya son complementos, ¿verdad? El carro nomás con que camine, eso es suficiente. Bien, en el caso de nosotros, hermanos, tenemos que vivir en lo más esencial, en lo más básico, y a partir de ahí todo lo que venga, que sean complementos, eso ya no, aleluya, pues sí son importantes en nuestra vida espiritual, pero ¿qué tan importante es? ¿O qué más, qué hay algo que tenga más valor que la vida eterna? Entonces, esto solamente lo van a pregonar los valientes. Esto solamente lo van a obtener los valientes. Por eso dice, diga pues el flaco, fuerte soy. O sea que si yo me siento flaco, no voy a demostrar que soy flaco. Tengo que decir, yo soy fuerte. Si yo quiero cantar al Señor, quiero traer alabanza, ya vimos que el Señor mora, ¿verdad?, en la alabanza. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo no quiero, no necesito cantar, pero el diablo ahí está y dice, mira, tú no seas hipócrita, ¿para qué vas a cantar? Si no sientes hacerlo, no lo hagas. No tienes, aleluya, que ser hipócrita, que bien. Y por ese lado nos va pues arrinconando a un lugar en donde de ahí no podríamos nosotros salir si no nos saca el Señor y si no somos valientes. Efesios capítulo 3, gloria a Dios. Pablo habla de una manera muy directa, ¿verdad?, con los efesios, hablándoles, ¿verdad?, de la revelación de Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué hay tanta debilidad en algunas partes? Precisamente por eso, porque falta la revelación o moverse con el poder, con la revelación, aleluya, del Señor. Y nosotros podemos ver en algunas partes pues mucho gozo, mucha alegría, pero sin el fundamento, sin la revelación. Y usted es un privilegiado, una privilegiada, al darle al Señor, ¿verdad?, el conocimiento que hasta ahora tiene, porque no es de todos esto. Recuerdo que en la mañana un varón por ahí decía, pues yo estuve en tal parte, en tal organización, y de ahí me brinqué a otra, y así anduve en otra, en estas y en estas. Y a mí lo que me causó, ¿verdad?, pues en risa, es que dice, brincaba del sartén a las brasas, brincaba del sartén a las brasas, y así. Y pues, o sea, que quiere decir que nunca se, como dice el americano, nunca se cuqueaba, todo el tiempo estaba en la misma situación, nada más brincaba. Pero cuando llegó a conocer el fundamento de Dios, cuando llegó a conocer, ¿verdad?, el fundamento de Cristo, y por revelación, ahí fue otra vida diferente. Ahora dice, no, pues ya ahora sí, ya tengo otra visión. Mire, dice el verso 1 del capítulo 3 de Efesios: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y luego dice, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Verso 3, a saber que por revelación. ¿Usted cree que Pablo, todo lo que supo Pablo fue por literatura, fue ¿verdad?, alguna predicación que él tomó y se lo puso solamente en su corazón? Y hasta ahí. No, él está hablando que a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. O sea que el apóstol Pablo conoció del Señor, pero fue algo directo de Dios hacia él, como también tiene que ser algo directo de Dios hacia usted y hacia cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser los santos que han hecho pacto con el Señor con sacrificio. Que pase lo que pase, sigue siendo cristiano. Que lo critiquen, sigue siendo el hijo y la hija de Dios. Que le digan esto, usted sigue siendo, ¿verdad?, el apartado o el elegido de Dios. Y que también a usted lo tiene el Señor en una parte muy especial. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, para honra mía los crié y los formé y los hice. No para honra del hombre, no para honra de nadie, sino para honra de Dios, para honra del Señor. Usted es hecho para honra de Dios, usted es creado para honra de Dios, usted es formado para honra de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a fijarnos que alguien nos diga a nosotros, hermano, usted no... usted es así, usted es asá? No, para usted lo soy así, pero para Dios. Pero con todo y eso yo le amo, hermano. Yo le amo con todo lo que usted me critique, con todo lo que usted diga, yo le amo de todas maneras, porque tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, eso es verdad lo que yo he hecho. Acuérdese que aquella mujer viuda que fue y depositó todo lo que ella tenía, mientras que otros también depositaron mucho más que ella. Mucho más que ella, y ella no depositó de lo que le sobraba. Ella fue y ofrendó de lo único que ella tenía. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Con sacrificio. Se sacrificó para echar todo lo que ella tenía. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿De quién se agradó el Señor? ¿De los que echaron más? Es como les he dicho, ¿verdad? Que a algunos de ustedes, ¿verdad? Yo aquí, pues yo voy a poner aquí, aleluya, de ofrenda, voy a ofrendar $10, mientras que otro, aleluya, ofrendó quizás 500. Pero yo nada más eso tenía. Y el que ofrendó 500, pues dijo, bueno, pues yo voy a ofrendar por lo menos una cuarta parte de lo que tengo, así de que tal le quedaron tres partes más, mientras que a mí no me quedó nada, o a usted no le quedó nada. ¿Usted cree que el Señor se ha agradado con aquel que le quedó las tres partes, o a usted que no le quedó nada? Usted lo hizo con sacrificio, pero lo hizo para Dios, y el Señor no lo va a dejar así. El Señor, o sea que mire, déjeme decirle esto: nosotros podemos recibir las bendiciones y le podemos también poner límite a las bendiciones que podemos nosotros recibir. Acuérdese de que había una viuda, ¿verdad? Que cuando Elías llegó y dijo, mire, ve por las casas, por tus amigos, amistades, y junta todos los vasos que puedas, tráemelos. Y le trajeron vasos, y mientras que le llenaba los vasos de aceite, se estaban llenando y llenando, y tráigame más y tráigame más, hasta, y así que toda esa bendición estaba llegando, aleluya, hasta que se acabó los vasos, aleluya, los frascos donde estaban enfrascando fueron los que se acabaron, el aceite todavía había para poder llenar más, hasta que dijeron, ya no tenemos, ya se nos acabaron. Bien, así también estamos nosotros. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero nosotros podemos poner el límite a la bendición que nosotros queramos tener. Entonces, si nosotros no hacemos sacrificio para la obra de Dios, para alabar al Señor, hermano, vamos a ser de los valientes dormidos. Somos cristianos, pero estamos dormidos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Despierten a los valientes para la guerra. Entonces tenemos que despertar, aleluya, para guerrear, para pelear. Entonces, cuando nos sentimos flacos, entonces no vamos a decir, ay Señor, tengo miedo, soy flaco. No, no, fuerte soy, porque estamos en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces, por eso dice el apóstol, aleluya, ¿verdad? El cual misterio, aleluya, el verso 5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces, ¿a quiénes es dado a conocer el misterio que fue escondido en otro tiempo? Fíjese la bendición que tenemos. Dice, el apóstol dice, el misterio, bueno, voy a leer el verso 4 otra vez, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. O sea, hay que leerlo, pero dice el verso 5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjese bien, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora he revelado a usted. Bueno, he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y usted viene a ser partícipe de estas bendiciones. Usted viene a ser participante de lo que a otro le fue escondido, y todavía para otro les es escondido. Ahora a usted les es revelado. A nosotros nos es revelado. Gloria a Dios. Y porque dice, sigue diciendo el verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Es algo, hermano, tremendo cuando nosotros entramos en la casa del Señor. Y es algo, verdad, que nosotros nos lleva a ver cosas que están muy escondidas, porque estamos, verdad, en una postura que no nomás estamos, pues ahí, neutrales. Y no el desarrollo para el conocimiento del Señor, el conocimiento de Dios. Entonces, es por eso que el apóstol dice, bueno, pues caray, esta revelación, ¿verdad?, de Cristo es. Y él se los escribe a los efesios y les comienza, ¿verdad?, a decir, esto es un misterio que quizás pues ellos no entendían, pero Pablo se lo dice, pero tenían que leerlo. Tenían que leer. Esto era algo que otros hombres no habían conocido antes. Pero tiene que ser una revelación por el Espíritu. Entonces, por eso decíamos, ¿verdad?, que tiene que ser el fundamento. Denle nada más poquito para atrás. Aleluya, en el capítulo 5 de ahí de Gálatas, en donde ya hemos visto esto. Dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia. La carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se van a oponer. Ahorita, hermano, está, no sé si estará ahorita, pero bueno, por lo menos a hoy, si es que no se ha terminado, ¿verdad?, ese mentado famoso juego de fútbol, ¿verdad?, que se llama, ¿cómo le llaman? El Super Bowl, ¿verdad? Ahorita, hermano, si usted ve el estadio, ¿cómo está ahí? Ahora, eso es nada más allí en donde está en el estadio. Imagínense los millones que están por los televisores, por todo el mundo. Y habrá Espíritu de Dios ahí. Si viniera el Señor en ese momento, se agradaría el Señor de todo ello. Y hermano, no crea que están mudos. Ahí no están ahí, ¿verdad?, ni durmiéndose. Ahí la gente que está ahí, no, hermano, ahí está con una gritería tremenda ahorita. Y sea como sea, aunque el equipo contrario vaya perdiendo, bueno, el no sé, pero ahí hay un bullicio tremendo, hermano. Y en las cosas del Señor, es ¿dónde están los valientes? ¿Dónde dice después? Despertar a los valientes, gloria a Dios, porque son los que deben de andar en el Espíritu para pelear. No se puede pelear de otra forma más que en el Espíritu. Regresemos una vez más ahí, aleluya, al capítulo 3 de Joel, aleluya. Y yo espero que esto, verdad, pues nos ayude a considerar perdón, antes de ir a Joel quiero ir a Zacarías, gloria a Dios. Zacarías capítulo 12, ahí hay una porción, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Mire cómo dice el verso 8 del capítulo 12 de Zacarías. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Hermano, el más flaco será como David. ¿Cómo será el más fuerte? Así que si el más flaco es como David, que le echen todos los Goliat que quiera, ahí va a haber fuerza y va a haber poder. Eso es el más flaco. Pues ahora imagínese el más poderoso, el más fuerte, el más fortalecido. Entonces, en aquel día el Señor defenderá. Entonces, pero ¿cuándo es aquel día? Aleluya. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Pero ahora sí regresamos ahí a Joel. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús para siempre. Dice el capítulo 3, versículo, ¿dónde nos quedamos? Versículo 9. Pregonad esto entre las gentes, o sea, entre el mundo. Proclamad esto entre las gentes. Proclamad guerra, despertar a los valientes. despertar a los valientes. Ahora dígame, ¿cómo se considera usted? ¿Cómo me consideramos nosotros ante Dios? ¿Verdad que el reino de los cielos no se compone de cobardes? No, se compone de valientes. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿de quién está hablando aquí pues el Señor? Proclamar, dice, proclamar esto entre los gentes, proclamar guerra y despertar a los valientes. Despertar a los valientes. Recuerde que ahorita vimos allá en el libro de los Salmos que el Señor dice, ¿verdad? Apartad a o venid a los, ¿cómo dice el Salmo que leíamos ahorita? Juntadme mis santos. Y luego dice, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Quiere decir, hermano, que el pacto que se hace para con el Señor, pues va a ser en las buenas y en las malas. Va a haber que sacrificarnos por darle el servicio al Señor. Va a haber que sacrificarnos para obtener la vida eterna. Y yo siempre he dicho una cosa, hermano, que las cosas que no tienen valor aquí en el mundo tienen precio. Tienen un precio. Y pues vemos nosotros que los botes, esos latas que andan rodando ahí por las calles, tienen un precio. Ahora imagínese usted, usted que es uno de los valientes, usted que es uno de los que el Señor eligió. Por eso le digo que el Señor, nosotros nos sentimos a veces defraudados con alguien, con la humanidad, con el cristiano, pero recuerde que usted es escogido por el Señor. Usted es escogido por Dios. Por otra vez le vuelvo a repetir el mismo texto de Isaías que dice, para honra mía los crié, los formé y los hice. Entonces, ¿para honra de quién es usted? ¿Para honra del que lo escogió? ¿Para honra del que lo formó? ¿Para honra del que lo hizo? Entonces, ¿a quién le debemos nosotros la honra? Es al Señor. Así de que, hermano, cuando alguien dice, a mí ni la honra me da, pues, no se sienta despreciado. Siéntase de los valientes que, aleluya, están despertando, porque van a hacer pacto al Señor, o ya lo hicieron con sacrificio. Digan lo que digan, usted sigue siendo. ¿Cuántos, aleluya, valientes se han ido, aleluya, de las del ejército del Señor? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo eligió para su ejército, para pelear, soldados sin equipo? El Señor nos ha equipado a todos. Así que, hermano, yo no tenía el equipo que tengo ahora para pelear, pero ahora el Señor me lo puso. Así de que Dios me armó a mí. O usted, por ejemplo, los hermanos Rentería, ¿verdad?, que tienen su hijo por allá en el ejército, ¿ustedes creen que él tuvo que buscar ayuda para comprar el arma que él usa? ¿Ustedes creen que él tuvo que comprarla y que le digan, pues, a ver, yo lo voy a comprar, el vehículo que utilizan ahí? ¿Ustedes creen que cada uno de ellos tuvo que comprar eso para poderse transportar de una parte a otra? ¿O el gobierno lo equipó? ¿Ustedes creen que todos los que están peleando por allá, verdad, en lo que fueron a pelear a la guerra a Irak, ellos tuvieron que comprar su metralleta, su rifle que traen ahí cargando? No, eso el gobierno se los aleluya, tuvo que pues andar. Bien, ¿usted cree que nosotros tenemos que comprar, aleluya, la fe para poder pelear? El Señor nos equipa con todo ello. Solamente que tenemos que ser valientes. Solamente que tenemos que despertar, dice el versículo. Y cuando nos dice ahí, bueno, haced espada de vuestros azadones, lanza de vuestras hoces, y diga el flaco, fuerte soy. Yo creo que todos conocemos aquí lo que es un azadón, ¿verdad? porque no hay nadie que ignora que es un asadón. ¿Y qué es lo que hace el asadón? Por eso dice, estás como el asadón todo para acá, porque sabes que es una verdad que lo jala y se trae lo que está, lo que arrastra. Y sabemos también, yo creo que la mayoría lo que es una hoz, ¿verdad? Yo creo que muchos no saben lo que es la hoz, los jóvenes de aquí yo creo que no saben lo que es una hoz. Y una hoz es una cosa así, ¿verdad? Como una U, así, y luego tiene dientes así como los serruchos, y con esa hoz van y la utilizan para cortar zacate, para cortar otras cosas, ¿verdad? Y corta muy fácil. Bien, entonces aquí dice el Señor, ¿verdad? Pues haced espadas de vuestros asadones y haced lanza de vuestras hozas. De los hoces diga el flaco, soy fuerte, o sea que tiene el arma, tiene con qué ser fuerte, diga el flaco. Y dice el verso 11, juntaos y venid gentes todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, tus fuertes. Entonces, hermano, usted tiene que ser un pueblo fuerte, porque va a venir ese momento en que va a decir, yo soy, o el Señor va a decir, los valientes aquí están, estos son los que yo elegí, estos son mi pueblo. Pero va a haber un momento en que se va a saber quién es quién, y por eso nosotros estamos aquí, para poder ser de los valientes, para poder despertar, y cuando venga lo que venga, usted sigue siendo un cristiano, sigue siendo una cristiana, aleluya, sin titubear, sin decir, ay, Señor, pues sí, claro que la ayuda es del Señor. Vemos que David tenía ese problema. David dijo, estás lejos de mí, te has ido lejos de mí, porque yo de día clamo y de noche no puedo conciliar, no puedo estar con tranquilidad. Pero más adelantito vemos que David sigue, dice, yo en integridad he andado contigo y yo mismo he confiado. O sea que ahí como que no casca muy bien, ¿verdad?, lo que dice el principio. Pero es que David tiene que recapacitar y decir que tengo yo que estar negando, aleluya, el poder de Dios, si yo he confío en el Señor. Y así siguió confiando David, y así ahora nos provoca que nosotros también lo hagamos. Así que, hermano, pero para eso tenemos que tener ese fundamento, el contacto con Dios y la revelación del Señor, para poder nosotros pelear, aleluya, en todo momento. Entonces, el ser cristiano, hermano, no es de enchila mi otra ya, y ni es tampoco de taco de enchiladas. Esto es de valientes. Esto es el pueblo que el Señor eligió, y usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos. Así que cuando usted, que todavía no viene al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, téngalo, ¿verdad?, que cuando entre ahí, va con esa fuerza y con esa fortaleza, decir, yo voy a ser cristiano, venga lo que venga, yo voy a seguir en el camino del Señor. Yo a quien voy a abrazar es al Señor Jesucristo, y Él me dará la fortaleza, Él me dará la fuerza, porque yo soy de los fuertes, yo soy el fuerte del Señor Jesucristo. Así que, hermano, ánimo, ánimo, ánimo, y hay que seguir buscando ese ánimo en el Señor Jesucristo. Pero pues, hermano, tenemos que ser valientes. Y vamos a seguir orando, hermano, ¿verdad?, para el sábado. Tenemos el culto de apoyo en Lubbock. En Lubbock, Texas, tenemos el culto de apoyo el sábado que viene, cual dará principio a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Y también va a haber bautismo. Los bautismos no sabemos a qué hora va a ser, pero sí sabemos que va a haber, aleluya, bendición. Y luego también tenemos que platicar lo de nosotros aquí, porque también estamos, ¿verdad?, comprometidos con el Señor, porque vamos a tener también una actividad, y creemos que va a ser de grande bendición. Desde ya lo hemos sentido, ¿verdad?, porque hemos estado recibiendo, vamos a repetir, llamadas de hermanos de cómo va a ser y qué es lo que vamos a hacer. Así de que, pues, no me refiero al concilio, me refiero a la actividad, porque dice algunos hermanos, ¿a qué horas comienza y a qué horas se termina el sábado? Bien, pues comenzamos el programa que todavía no lo hacemos, pero que ya casi lo tenemos para hacerlo. Yo creo que va a ser de las 10:30 en adelante, o a lo mejor de las 10 en adelante, porque queremos pues ser de bendición y que nos dejen la bendición aquí los hermanos que vengan de lejos. Vamos, hermanos, a cantarle al Señor un canto y luego vamos a orar a Dios.